algún perfume característico que supo estar en otra jornada de la siesta que no fue, y me estoy refiriendo, sí, no, no es el olor de las ovejas ni de los corrales, eso es el olor de los cogollos. Voy a decirlo de una vez. Es que está llegando, sí, el Corral de la Oveja, la columna semanal de Pablo Dolly en la siesta que no fue. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás, querido compañero? Después de tantos días, ya los extrañaba fuerte. Es cierto, pasaron, bueno, tuve un pequeño choque con la salud, pero ya me recuperé al toque y después, bueno, vino este cambio en la agenda que nos proponen sobre la marcha. Vamos acomodando los petates y también los horarios de las columnas porque, bueno, nada, surgen variantes, alguna dificultad o un cambio de rutina que también fuerza las cosas. De todas maneras, lo que sí es concreto es que la columna El Corral de la Oveja está finalmente de nuevo. Sí, firme. Y firme como clavo de mesa, diría un viejo aburrido, pero además firme con novedades, con impulso, medio alicaído, con el auto rayado. ¿Cómo venís, Pablo? Y es como, yo siempre hablo que la sociedad canábica es como un reflejo de la misma sociedad argentina y mundial, y ya lo expresó la compañera Cristina en el juego de la Boca Argentina, ya se podría trasladar a ese juego de la Boca Mundial, cuando acá en Argentina de repente estamos viendo de ir un poco para atrás y buscando patologías. Ya ayer todos lo escucharon al propio Biden diciendo nadie debería ir preso por cultivar o obtener una planta de cannabis. Es algo que nosotros le estamos diciendo a los gritos. Vamos a ver si ahora incluso lo escuchan al presidente del país que generó este prohibicionismo durante tanto tiempo. Y en definitiva es un proceso que ya lleva casi 9 meses. Ayer lo escucharon y la mayoría se hizo público, pero digamos la DEA, que es la Administración para el Control de las Drogas, ya lo había considerado hace unos 8 o 9 meses, en el que consideraron estudios que llevaron durante 3 o 4 años, en el que básicamente dicen lo que todos ya sabíamos, que el cannabis esté considerado en la lista 1 sin valor médico o medicinal y con un alto grado de dependencia, es un absurdo mundial. Total, un absurdo total, porque sobre todo la ciencia ha probado ya todo lo que puede probar, por lo menos con los elementos con los que se cuenta ahora, que son mucho más elaborados y mucho más logrados que los del siglo XX. Y esto debió haber quedado sepultado hace muchísimo. La verdad es que verla a la marihuana en el mismo rango de peligrosidad que la heroína y que otras drogas durísimas es no un chiste, es una falacia que da terror porque nos muestra también de lo que es capaz el capitalismo y cómo se amaña debajo de la forma que haga falta en ese momento de la historia para hacer de las suyas, evitando que la humanidad siga un camino natural que además ha recorrido ya durante tantos miles de años, en donde, bueno, ya una vez que llegó la ciencia a esa asociación, ¿no?, con el descubrimiento de por qué existe un sistema endocannabinoide y demás, está más que probado que la humanidad no hubiera llegado hasta acá, incluso si no hubiera sido por el uso del cannabis. Más allá de nuestra mirada actual, Pablo. Efectivamente, y también nos muestra el paradigma de empezar a cuestionarnos cuestiones mucho más profundas y reales, porque este cambio de lista del cannabis no significa que se legaliza el cannabis. En principio, abre un montón de puertas a niveles de investigación en el que, como bien decías, alguien quería investigar con una planta y tenía que tomar permisos de sustancias hipercontroladas como la heroína, la morfina, tantas drogas peligrosas que existen en el mundo. Y la realidad es que ese sinsentido de alguna forma nos tiene que interpelar para decir, a ver si no vamos más allá, a mostrar realmente que el consumo de la humanidad del cannabis es milenario y que no hay una muerte asociada en la historia de la humanidad. Entonces eso ya nos tendría que, como mínimo, abrir las puertas por una legalización adulta y responsable, como lo es el tabaco, como son tantas drogas o consumos problemáticos que podrían atañarse y no se le estigman al cannabis, digamos. Tal cual, ahí lo tenés una vez más, es una muestra más, digo, de lo que el capitalismo es capaz de hacer y cómo maneja la percepción que tenemos de la realidad misma, Pablo. Hay personas a las que les cuesta aceptar que están utilizando cannabis más allá de que los resultados se sienten en el propio cuerpo, porque las limitaciones, las barreras y los prejuicios, más allá de lo moral y de todo lo entendible, por un lado, por la formación religiosa y demás de una persona, les impide decir abiertamente, sí, mirá, a mí me hace bien la marihuana. Y la verdad es que nos parecemos a unas criaturas que ni siquiera gatean y que necesitan, por supuesto, de, no sé si los Avengers, pero yo a los cannabicultores los veo como los verdaderos salvadores de este siglo XXI, Pablo. Y sí, y efectivamente lo que vos nombrás en la estigmatización de la sociedad se traduce en áreas muy, muy sensibles. Nosotros estamos viniendo, por eso ahora por ahí me escuchan medio mal, porque estamos en viaje de vuelta del tercer Congreso Argentino para el Cannabis y la Salud, en el cual participamos de una mesa redonda que los ejes centrales eran políticas públicas, procesos sociales y marco regulatorio. Y en definitiva, en toda la conferencia, en todo en el marco regulatorio, nadie se planteaba, por ejemplo, la posibilidad del acceso al herbolario, a las flores. Y en Buenas Raíces y en definitiva en la sociedad, lo que te da un acceso completo y real es el acceso herbal, no los productos farma. Y ahí es como vos bien nombrás, el capitalismo donde se mete con su pie de plomo a coartar cualquier atisbo de economía regional o de solución social y de la sociedad plena para sus propios problemas, básicamente. Qué genial esto de que estuviste en el Congreso y sos una voz más que autorizada para contarnos también algún otro detalle de ese Congreso. Voy a tratar de interrumpir lo menos posible porque es la columna del Corral de la Oveja. Me encanta el olor que hay cuando hablamos de marihuana, Pablo, y por supuesto me encanta entender que la audiencia entiende de qué hablamos, más allá de que se haya puesto alguna vez en la vida un porro en la boca o haya usado cannabis en forma medicinal, que lo más usual es el aceite de cannabis. Ahora sí, Pablo, libertad absoluta, siga, siga, siga. Te digo que en algún aspecto esto del viernes a la tarde me viene también un poco mejor para estar más distendido y tener hasta esos aspectos más de relación empírica. Pero bueno, en definitiva, ese juego de la boca que hablaba también se traduce en los aspectos del Estado que siempre están coartando cualquier atisbo de beneficio en múltiples aspectos. El otro día vimos, por ponerte un ejemplo, no sé si vieron algún video al respecto del Senasa, cómo estaban destruyendo esos vehículos del lugar, digamos, del Senasa. Los estaban destruyendo como utilitarios. Los utilitarios. Los estaban destruyendo como están destruyendo a nivel legal toda lo que sería la unidad de gestión técnica, digamos, del cannabis y el cáñamo que se había forjado durante todos estos años, desde el 2008 hasta la fecha. Esta unidad de gestión del Senasa, básicamente lo que estaba definiendo el Senasa es el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria. Y de repente esta gestión estatal está desarmando el servicio de sanidad a una planta que se considera un superalimento, la semilla. Es el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria desarma la mesa de cannabis y no considera el cannabis como una planta utilizable para la humanidad. Es que, en definitiva, perdón. Sí, no, claro. No, adelante, adelante. Iba a meter una comita ahí, pero nada. Adelante, así lo redondeas bien. No, uy, perdón que hay un lío acá justo, espero que no se esté trasladando a no, lo que no, escuchan los oyentes. Se te escucha bien a vos, nada más, se escucha re limpio, Pablo. Perfecto. Bueno, en definitiva, era un poco lo que estábamos hablando, de cómo la gente percibe el cannabis desde un lugar farma, bien industrializado. Y hoy el Congreso básicamente se preguntaban qué debíamos hacer para el acceso seguro del cannabis. Porque destruido el aricame, el Estado ausente, no te quedan posibilidades de acceso en lo inmediato. No sé si se entiende. Sí, se entiende también que el riesgo es que al no estar el Estado de por medio como gran controlador de cualquier actividad que tiene que ver con la salud y con la economía, podemos llegar a estar consiguiendo no un aceite de cannabis como corresponde de buena calidad, sino que podemos estar, bueno, llevando un riesgo a nuestra salud al adquirir un producto que no tiene ningún seguimiento, que no sale tampoco del entramado de la ciencia y la asociación que logró en la Argentina con el cannabis. Verdaderamente preocupante, una más de lo preocupante que es. Pero Pablo, aprovechemos y contanos unos segundos. Mirá, yo cambiándote permanentemente la dirección y la inclinación de la cancha. Hablamos, por favor, de lo positivo que recogiste de este tercer encuentro, creo que era, donde, bueno, seguramente han asistido personas de todos los organismos estatales involucrados, por lo menos hasta ahora, que pueden hacer presencia ahí, pero contanos si fue estuvo participando alguien del extranjero o si se habló de algún desarrollo en particular, alguna cosa positiva que seguramente siempre tenés en el morral que como corresponde, Pablo. Sí, indudablemente hubo cosas muy muy lindas. Lo principal fue eran más de 120 trabajos científicos, entre científicos puros, por así decirlo, y científicos de la ciudadanía, en los cuales hubo proyectos de investigación de todo tipo, desde la desde cómo afecta en la piel, en la dermis, el cannabis, hasta cómo se comportan ciertas genéticas de las plantas en territorio argentino, hasta, bueno, una innumerable evidencia científica casualmente que están pidiendo desde los estados más altos, abrumadora. Y entre medio de todo eso, nosotros como Buenas Raíces y la cooperativa Sembrando Futuro, dándonos los servicios de cultivo, le planteamos también una sistematización de esta experiencia. Ya no va solo en una experiencia empírica, sino que nosotros demostramos cómo ya es una experiencia que está sistematizada. Habla de que tenemos acceso a la salud pública a través de los CAPS, los cuales nos derivan los tratamientos canábicos. Nosotros aceptamos a esos pacientes que se encontrarían a la deriva, los aceptamos, los recogemos, los paternizamos, los hacemos socios o socias y les brindamos el tratamiento que necesitan, explicándole cómo es la matriz de producción, inmiscuyéndose incluso ellos en todo el proceso. O sea, conseguimos este lugar más barato, accedemos a este sustrato distinto. Bueno, hay un montón de cuestiones asociativas que todo el mundo entenderá, como es, no sé, con un vecino, una vecina, me junto y compro. Bueno, son cuestiones que la sociedad se supo favorecer viviendo en civilizaciones, así que es entendible lo asociativismo. Y bueno, esto es trasladado, es la sociedad civil organizada que agarra un guante que el Estado cuando era presente no pudo, y mucho menos ahora que está en retracción. Y la verdad que fue muy interesante porque no muchas veces tenemos la posibilidad de estar en un mismo lugar todos juntos. Entonces se dio una linda comunión de ideas, incluso municipios y localidades las que están muy muy a la deriva del mundo, y recogieron, digamos, toda la experiencia que nosotros estamos haciendo hace ya casi 3 años en el municipio de San Martín, que ya lo estamos replicando en Moreno, en Tigre, y la verdad que lejos de una egolatría, es un orgullo muy grande de lo que pudimos conquistar, y es el sistema público, nada más ni nada menos que al servicio del pueblo argentino, ¿no? Es más ni menos que autonomía sanitaria, y a mí se me infla el pecho. Mirá que no te vas a sentir orgulloso, además, Pablo, pero por favor, ¿cómo no? Le contamos a la pasada de la audiencia, le recuerdo que el tercer Congreso Argentino de Cannabis y Salud, se realizó en la ciudad de La Plata, en la propia Universidad Nacional de La Plata, entre el día 15 y el 17 de mayo. Y ahora sí, Pablo, continúa, por favor. Sí, la verdad que fueron, ya te digo, 3 días en los que hubo mucha confraternidad. Nosotros participamos en la mesa con, era moderadora Andrinolo, estuvo Marcelo Morante, eminencias del proceso, que en definitiva hoy también entienden un poco lo que salió mal, quieren y queremos todos ver al futuro, y bueno, esa misma confraternidad que se dio en ese ámbito era lo que se expresa hacia nuestro futuro canábico. Hoy nos toca resistir, nos toca empoderar las instituciones que supimos conquistar, empoderar la propia ley 27.350, que todos sabemos que es muy corta en todos los aspectos, y la conclusión general es que mientras que no se derogue la figura de la ley 23.737, que es la que fuerza penalmente todas las miserias que hoy padece la sociedad canábica, no vamos a poder salir de ese entuerto. Y la realidad es que, de nuevo, hasta los propios gringos, que fueron los partícipes de la prohibición de esta planta, te están gritando, sáquenla de la prohibición. Nadie debería ir preso, no lo dice Pablo Doria hace 20 años, hoy, ayer, lo dijo el propio Biden, apurando incluso, por eso les conté el proceso del parto de 9 meses, porque es un proceso allá diplomático, judicial, que no debería tardar más de 6 meses. Hay encuestas públicas, hay varios procesos que deberían tardar menos de 6 meses, y en este caso ya llevan 9. Mirá. Entonces lo que vieron ayer es un despliegue del propio Biden apurando la resolución de la DEA. Así que mundialmente hay empoderamiento y conciencia universal sobre lo que hay que hacer con esta planta, y cuestiones locales como la Argentina o incluso Tailandia, un país históricamente con un consumo milenario del cannabis, ahora solo quieren restringirlo, el consumo libre, a lo medicinal. Por eso te digo que ya mundialmente hay cosas que no se terminan de entender, y la única forma de entender es ver esa relación de fuerzas que hoy se está dando en el cannabis mundial como muestra un poco de esa dualidad que también existe entre el capitalismo y el viejo socialismo. Bueno, ya sería entrar en una correlación de fuerzas mundiales en otros aspectos, pero de nuevo, tienen intrínseca relación con lo que está pasando con el commodity mundial, que es el cannabis, y es en el que se transformó el cannabis a partir también de la conciencia de la, bueno, de la industria que te ha dejado, digamos. Definitivamente. Y para los que no quisieron escuchar lo que se dijo del cannabis a los gritos, que escuchen ahora a los gringos. También es muy bueno reconocer que si Biden lo consideró una herramienta electoral, porque este año hay elecciones, se va a postular Trump de nuevo y es muy probable que gane. Pero si Biden reconoce esto como una herramienta electoral para tratar de sobrellevar esta pobre imagen que tiene su gestión, definitivamente es porque es un tema instalado y que no reconoce fronteras, como está señalando Pablo, en todo el mundo van a querer hacer lo mismo, y la verdad es que el camino de la libertad está del lado del cannabis. La libertad es poder usar el cannabis y además que se liberen esos millones que están debajo del zapato de la casta y que puede producir la industria del cannabis, no solo en la Argentina, en cualquier lugar del mundo, pero en nuestro país es donde más nos interesa. Pablo, no veo la hora de que vuelva a llegar el viernes para abrir otra vez este corral que siempre trae muy buena mirada sobre la realidad y además este perfume característico con el que yo ahora entrecierro los ojos y sueño. Muchas gracias siempre por el espacio, compañero, ahí a la radio, a La Pampa y a toda la Argentina esta divina que tenemos. Muy bien, antes de irte, decime, lo del tercer encuentro, ¿lo conseguimos la data, una agrupación de la información de lo que estuvo pasando? ¿Lo conseguimos en algún lado o ni bien aparezca, nos lo envías, así también lo podemos compartir en la página de Radio Kermés, ¿sí? Perfecto, sí, cómo no. Ahora te pasamos incluso también la participación que tuvimos, la vamos a subir a las redes, así que arrobamos a la radio, claro. Así sea, gracias Pablo, un abrazo, buen viaje. Gracias a todos. Pablo Dolly en viaje, sí, volviendo de este tercer Congreso Argentino de Cannabis y Salud, y como era posta necesario, la columna en la siesta que nos fue de la oveja, del corral de la oveja y del cerco y de la oveja saltando y de la oveja volviendo a saltar y saltando de nuevo y saltando y volviendo a saltar.